Comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, una vez más aquí en Furia Arrabalera por FM Mercado, la 90.9 o www.sportivobarracas.com.ar, el programa del campeón, el programa del campeón de la primera de Sportivo Barracas, porque a pesar de que ya pasó un mes, hay que seguir mencionándolo, hay que seguir diciendo que Sportivo Barracas es el campeón de la primera D, sobre todo un día como hoy, ¿no? Donde se hizo el otro ascenso, donde se confirmó que Liniers es el otro ascendido ganándole a Atlas. Pero no hay que olvidarse que Barracas fue el campeón, que fue el mejor, además de haberlo demostrado en la cancha, en los puntos, haber sido el mejor realmente del campeonato. Y a su vez también yo pensaba, ¿no? Yo iba pensando en esto de que es campeón, porque el año que viene ya está la primera C, entonces uno ya está mimetizado en la categoría y deja, por más que no vas a dejar nunca de ser campeón, deja de ser el actual campeón para ya estar metido en la primera C. Por eso hay que decir que Sportivo Barracas es el campeón. 21-03, qué bien que empezamos el programa, qué lindo programa que tenemos esta noche. Préndase a la FM 90.9, la FM del Mercado Central o en la página de Sportivo Barracas, porque tenemos dos invitados de lujo, porque tenemos mucha información fresquita del fútbol femenino, porque hay también novedades de las inferiores, porque es un día espectacular. 30 de noviembre, se va pasando el año, ya queda solamente diciembre, se vino el calorcito, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasa el año? ¿Qué rápido pasa, no? ¿Cómo te va, Hernancho? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bien, bien, pensando en todo esto que decís, en todo lo que significa para este Sportivo Barracas, que de a poquito, entonces, pensando que ya empieza a desandarse el último mes, todo lo que ha significado este 2015, ¿sí? La carga emotiva, ¿sí? Desde lo que significó ser campeón, ascender de categoría, ¿no? Esto que también implica también hoy saber el resultado del otro equipo que lo acompaña, cuando todo parecía que iba a ser Atlas, ¿no? Por toda la repercusión que tiene en el mundo de la primera D y por la significancia que tiene a través de cierta publicidad. Bueno, finalmente se dio que Liniers, la topadora, es quien acompaña a Sportivo Barracas en este nuevo año que será el 2016, en una nueva categoría que será la primera C. Y a la espera hoy de tener un excelente programa de noviembre, de fin de noviembre, con todo lo que implica también la actividad de la primera división, todo lo que están haciendo, que vamos a ir dando, sí, porque también ya tienen que ir dándole el cierre a esta temporada, el descanso, para pensar en el año que viene. Esta es la última semana de entrenamiento, hay novedades respecto al equipo, respecto a la pretemporada, pero bueno, ya nos vamos a ir metiendo de lleno lo que es la información pura de Sportivo Barracas. Te escuchaba mientras nombrabas a Atlas y a Liniers y decías, ¿no? Bueno, este ascenso de Liniers. Te quería preguntar, ¿está bien para vos que Liniers haya ascendido? ¿Qué te parece? En cuanto al partido de hoy, no puedo decir que esté bien o esté mal, porque la verdad es un partido, ¿sí? Y Liniers lo ganó con alguna duda en el final, si vieron o no penal de Atlas. Bueno, ese ya es otro lugar y es otro problema de otros equipos que tendrán que analizar. A lo largo de lo que yo vi en la temporada, en el torneo, me pareció más equipo Atlas, ¿sí? Pero a la hora de los bifes, en el mano a mano, ¿sí? Atlas le tenía que ganar a Liniers. Hoy no lo logró. Sí, tal cual, daba la sensación que con el empate pasado Atlas, ahora de local tenía todo listo, ¿no? Toda la cena, digamos, servida, pero bueno, finalmente demostró Liniers, ¿no? Que evidentemente era más equipo, estaba fuerte. Yo creo que también engrosa un poco más el campeonato de Barracas. Yo lo miraba hoy el partido y decía, la verdad que qué diferencia le sacó Barracas a los demás, qué bien que jugó Barracas. Cuánta distancia, ¿no?, entre un juego de un equipo y el resto del campeonato. Sobre todo cuando se afianzó en el campeonato, empezó a ganar y a poder demostrar mucho más ese juego Sportivo Barracas. Ahí me pareció que demostró una diferencia enorme. Y hoy cuando veía el partido, si bien estuvo lindo, la verdad que estuvo bueno, partido emocionante, no era lo mismo. Yo veía, pensaba, si estuviera Barracas en la cancha, era otro el juego, totalmente distinto. Pero bueno, hay que también, es válido la de Liniers. Y era un reducido, era una final, y se juegan otras cosas, claro, ¿no? Muchas veces todo lo que pasó en la temporada, no podés confiarte ni tampoco pensar que las cosas van a suceder de esa manera. Hay otra carga emocional, hay otra mentalidad que hay que poner, y por supuesto hay otra presión que es la que tenía Atlas, y una distinta Liniers que supo conjugar esa cuestión, y bueno, se llevó ese segundo ascenso. Darle unos minutos, ¿no?, como para ir también despidiéndonos de lo que es la primera D, y pensar en lo que viene en la primera C con el equipo que acompaña a Sportivo Barracas, que es Liniers. Ya vamos a presentar a los invitados de esta noche, dos invitados de lujo, como venimos haciéndole todos los lunes, ¿no? Por supuesto, acá en Furia Rabalera, de 21 a 22 por la FM Mercado o en la página de Sportivo Barracas. Y comentar esto que estamos diciendo, que está terminando el año laboral de trabajos para Sportivo Barracas. Este año 2015 fue glorioso, y bueno, en la última semana va a disputar tres amistosos. Ya le vamos a preguntar a los chicos para también continuar probando jugadores, ¿no?, y entrenando de cara a la próxima temporada. Qué importante fue haber conseguido el título. El cuerpo técnico de Barracas programó tres encuentros para esta semana de carácter amistoso, por supuesto, para cerrar la etapa de trabajo del presente año, ¿no?, del 2015. Hoy hubo una visita a la Quimita, ¿no?, donde jugaron contra las inferiores del Club Huracán, y también a un selectivo de la institución de Parque de Patricio, ¿no?, de Huracán, y también el miércoles por la mañana van a estar recibiendo Ituzaingó en La Reja, ¿no?, en el predio de La Reja, allí en Moreno, donde entrena Sportivo Barracas. Y está programado el viernes, en el último entrenamiento, un partido amistoso también contra Cañuelas, también como para ir probando ya equipo, claro, de la C. Exactamente, para ir midiéndose no está mal, ¿eh? Me gusta la idea. Siempre a mí me interesa mucho de los amistosos probarte con equipos de categoría a tu altura o superiores, ¿no?, como para ir alcanzando la medida justa. A mí me gusta también generalmente jugar y competir con los demás nivel, ¿no?, porque eso es lo que vos te vas llevando. Te exige, te lleva a superarte, ¿no?, alcanzar una línea en la que notás que el otro está quizás un pasito por encima, o decís, mirá, no están tan por encima. No, y aparte para mí una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, es como yo le pregunto a veces también, en la C, cuando uno sale campeón, esa confianza vos te da un poquito más, ese extra. Esto es lo mismo, subir de categoría, ya vos tener esa necesidad, ¿no?, de tener la obligación de jugar un poco más, de esforzarte más, eso es lo que a vos te lleva a levantar el nivel. Por eso también es importante, ¿no? Claro que sí. Vamos a también ir pensando en lo que es las divisiones inferiores, y vamos a ir recordando la invitación a sumarse. Sí, último, perdóname. Todavía no habíamos terminado. No, había quedado pendiente que termina el entrenamiento el viernes. Nos separamos con Cañuelas, te da razón. Sí. Y el 4 de enero comienza un nuevo año y una nueva temporada, con la pretemporada que se va a realizar entonces a partir de esa fecha. Sí, y el 20 de enero es la fecha estipulada para que vayan a Miramar. Bien, lindo. Van a hacer ahí la parte fuerte. Sí. ¿Va a ir usted por esa fecha? Habría que ver. Bueno. Sería fantástico, ¿no?, para trabajar. Estuvimos hablando en el entrenamiento, pues estuvimos la semana pasada. Sí. Ya decimos lo de las inferiores. ¿Cómo no? Pero estuvimos en el entrenamiento la semana pasada, ¿no?, como grandes arrabaleros que somos, y hablamos, por ejemplo, con el Goma Vidal. Y le preguntamos acerca de este fin de año, cómo se preparaban, cómo terminaba el año, y nos contaba esto. Goma, se va acercando el fin de año. ¿Cómo se prepara, cómo vive Sportivo Barracas estos últimos días del año? Tranquilo, tratando de ya terminar con los festejos y empezar a trabajar para lo que viene, que es un campeonato muy difícil, que es un juego contra muy equipos que son muy grandes en la categoría, y bueno, para nosotros es todo nuevo, así que con ansiedad de empezar el año. ¿En qué consiste este fin de año, estos entrenamientos amistosos, pruebas de jugadores, pretemporada de cara al año que viene? Sí, hemos hecho varios amistosos, seguimos haciendo amistosos en lo que queda de estos días que vamos a seguir entrenando, para ir viendo jugadores, para para ver al equipo nuestro. Y bueno, todo lo que hace un equipo de fútbol cuando está parado, que hace mucho tiempo que gracias a Dios estuvimos parados por el campeonato, pero bueno, seguir laburando y seguir viendo y seguir intentando hacer lo mejor posible para el año que viene. ¿Y una pretemporada ya confirmada? Sí, la vamos a hacer el después del 20 de enero en Miramar. Tenemos que ajustar a ver qué día vamos a ir justo, pero bueno, está planificada para después del 20 de enero. Está bueno porque haber salido campeones tempranamente y que te dé tiempo, te da tiempo para seguir trabajando, en realidad para trabajar más, ¿no? Pulir detalles. Sí, seguro, te da tiempo de trabajar más, tiempo por la tranquilidad que tiene uno. Y sí, seguro, tenés mucho más tiempo. Con la base que ha quedado de los chicos de la D, ya saben el funcionamiento, se sigue trabajando en eso. Y bueno, vamos a seguir de la misma manera como para que el equipo cada día mejore un poquito más. La última, después de haber salido campeón, ¿no? De que quede tiempo, todavía es más, se sigue jugando el campeonato y se ya piensa en la C. ¿Cómo se viven acá estos días después del campeonato, llegando al fin de año? Bien, con mucha alegría, la verdad que trabajando con una tranquilidad enorme porque haber logrado el campeonato fue algo muy bueno. Así que sí, trabajando contento, pero bueno, a conciencia que lo que viene va a ser muy difícil. Gracias, Goma. No, gracias a vos. Bien, excelente. Ahí escuchar con todos los lineamientos que tiene pensado el Goma Vidal. Y pasamos y saltamos a escucharlo a Nicolás López también, que aprovechaste ahí, estuviste, Martín, y esto decía el mediocampista. Nos contaba también lo mismo, las sensaciones de terminar el año de cara a lo que es el trabajo y pensando en el año que viene. Esto decía Nico López. Nico, bueno, ya va terminando el año, ¿no? Ya salieron campeones, todavía está en juego el campeonato, hay una final en juego, pero bueno, ustedes ya están tranquilos, están trabajando. ¿Cómo se vive esta manera, esta parte del año? Por suerte estamos viniendo a entrenar, seguimos viniendo, pero bueno, mucha tranquilidad, una alegría muy grande, los entrenamientos se tornan mucho más entretenidos, más distendidos, pero bueno, nunca perdiendo la seriedad. Hay amistosos, hay una pretemporada más adelante para el año que viene. ¿En qué consiste esta etapa del año y lo que viene? Y ahora, más que nada, tratar de terminar de la mejor manera físicamente para que no haya tanto tiempo que estemos parados. Y después, bueno, vamos a empezar a entrenar acá antes de irnos de pretemporada para ir haciendo un acondicionamiento. Y bueno, y después la parte más fuerte la vamos a hacer allá en el viaje. Está bueno tener tiempo, ¿no? De un poco de sobra, por decirlo de alguna manera, para poder trabajar mejor, pulir detalles, ¿no? Una vez teniendo el campeonato. Sí, aparte es una categoría nueva, va a haber muchos chicos nuevos que se tienen que acoplar a lo que nosotros siempre decimos que es Barraca, el perfil que nosotros tenemos, el sistema de juego y todo lo que lleva este club. Así que bueno, por suerte, con el tiempo que tenemos lo vamos a poder llevar a cabo tranquilamente. ¿Qué se vive en estos días, ya habiendo logrado el campeonato, pensando en la C, bueno, con el fin de año que decimos y con el principio de temporada? ¿Qué se vive? ¿Qué aire se vive? ¿Cómo se respira? Se vive un aire tranquilo, también hay ansiedad para ver si siempre a principio de año, a ver si está preparado para lo que viene, pero bueno, siempre con tranquilidad, sabiendo que la calidad de jugadores que hay en el club, la calidad de jugadores que van a venir, el compromiso que tiene el cuerpo técnico, los dirigentes, así que por suerte se vive tranquilo. Gracias, Nico. No, gracias a vos. López, Nicolás López, uno de los capitanes, ¿no? Y estandartes de este Sportivo Barracas, campeón de la primera D, como decíamos. Ya llegaron los invitados, ya los vamos a ir presentando, pero bueno, antes, si te parece bien, el rancho para acomodar, ¿no? El que tenga que buscar algo ahí en su casa, un cafecito, un mate, tal vez la comida a esta hora, para que se prepare, porque hacemos una tandita primero. Sí, señor. Y se vienen los invitados del día de hoy, aquí en Furia Rebalera, después de la tanda. Después de la tanda, sí, se vienen los invitados. Hacemos una tandita. Rabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Furia Rabalera, Sportivo Barracas, en el corazón. 21 y 20, señores, de la noche de este lunes 30 de noviembre. Como decíamos, ya se termina el mes de noviembre, último día, comienza diciembre y ya se pasa el año. Qué rápido que se nos pasó el año, el 2015 se va y nos va a quedar en la memoria toda la vida por este campeonato logrado, ¿no? Por este gran año que ha logrado el equipo. Realmente significativo, muy pero muy, para Sportivo Barracas. Sí, un gran momento y un gran placer, ¿sí? De tener a dos jugadores que tienen mucho de cerebral, ¿sí? Chau. Mucho de bien, jugar bien con los pies también, ¿sí? Tienen esa característica. Uno que lo hizo mucho por el costado izquierdo, ¿sí? Y otro que lo hizo por el centro, tanto en defensa como en el medio campo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra preferencia para dónde tendría que jugar, pero no le vamos a decir porque, bueno, si no van a decir que le estamos diciendo a los técnicos dónde tiene que jugar. Estamos hablando de Ezequiel Sánchez y de Ezequiel Cohen. Muchachos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿eh? Cualquiera de los dos. Ezequiel, vamos a distinguirte, vos, Topo, porque te conoce como... Exacto. Topo. ¿Cómo te va, Topo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Ezequiel Cohen le vamos a decir ese, porque... Sí, bueno. No, ¿por qué? Le vamos a decir, le pusimos sobre el mago. Bueno, claro. ¿Cómo le va, el mago? Topo y el mago. ¿Cómo anda, mago? Bien, bien, tranquilo acá. ¿Vino con la familia? Sí, vine custodiado hoy. ¿Con quién vino? Vino con mi señora, a Mariana, y mi hijo Román. Muy bien, muy bien. Mira vos, ya con el nombre ya nos va tirando un centro, ¿no? De por lo menos capaz de cómo le gusta el fútbol. No sé si los colores, pero tal vez no. Es probable, ¿no? Habrá que ver si viene por ahí. Y hay que ver el tatuaje que tengo acá también. ¿Ah, sí? Entonces confirmado. Ah, bueno, está bien. Lo vamos ahí describiendo. Está. Román Riquelme en el mulo de espalda con la 10, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya son varios los que han pasado por acá y son de Boca con esa idolatría de Román. Román. ¿Vos, Topo? Yo también, hincha de Boca a muerte. Bien, y bien. También. Con el Román es un ídolo para mí. Bien, una característica, por la edad que tienen ustedes también, por eso nosotros los pimpones hacemos preguntas sobre otros jugadores de otra época, pero básicamente el recorrido y la marca, ¿sí?, de los jugadores de la edad de ustedes es de Riquelme, ¿no, Martín? Porque Messi está en Europa y es como algo que no se discute, pero la marca indeleble está marcada en estos años por Riquelme, ¿no?, acá en el fútbol argentino. ¿Ustedes cuántos años tienen? Bueno, yo tengo 22 y la verdad que vi varios partidos de Román y es uno de los que más piensa y hace, dentro de todo, hace bien las cosas dentro de la cancha y siempre sale con algún firulete o algo de eso. Bueno, es un jugador muy distinto. Vos jugás y el que no te conoce o el que no te ve en la cancha... Muy del estilo de Román, por eso te pusimos también, bueno, el mago, pero no solamente por salir de situaciones complicadas, que decíamos, de repente haces algo, la pisás, salís para un lado, magás para el otro y salís bien, sino también por la elegancia, ¿no? Lo que tiene que ver con un mago, la galera y el bastón, justamente por tu juego ese. Sí, es un halago. Al principio, cuando mirábamos los videos de los rivales, y de repente escuchar el relato y que te digan el mago, se me ha sido raro. ¿Había alguna cargada interna? Sí, hay varias cargadas con el mago, así que hay varias palabras que continúan también con el mago y acá mi compañero a veces me vuelve loco con eso también. Ah, mira, está muy bien. Bueno, el Topo también es un exquisito, ¿no? Del juego, lo hiciste mucho por el sector izquierdo, ¿sí? De acuerdo a características o estilos o preferencias quizás tácticas, ¿sí? De que han tenido tanto Damián Infante como Claudio Vidal. Ha jugado prácticamente todo el torneo, ¿sí? Como mediocampista extremo por izquierda, algún partidito lo hiciste más haciendo la banda más retrasado. Hablamos con vos y ya nos contaste que el año pasado hiciste más ese recorrido, ¿sí? Pero este año jugaste un poquito más adelantado. Claro, sí. Este año jugué de wing, digamos, de punta por izquierda. Y nada, para asociarme con Gonzalo, con Valdés, que nos entendíamos muy bien. Y es para, siempre para, al contrario, para hacerle el 1-2-1. Nosotros somos de jugar, de abrir mucho la cancha. Y bueno, y al técnico me pidió que haga eso y bueno, espero que se quede conforme con lo que hice en el año. Sí, claro que sí. Sí, sí, excelente dupla. Estaban, hacían, ¿sí?, con gran, Valdés. Gran tándem ahí por la izquierda, ¿sí? Con mucha capacidad, ¿eh?, para hacer paredes, para encontrarse. Muchas veces alguno estaba de espalda y sabía que el otro había pasado, ¿eh? No necesitaban darse vuelta o mirarlo dónde estaban y tiraban ese pelotazo hacia adentro, ¿eh?, porque habían hecho la diagonal alguno de los dos para meterse al área y meter algún centro por abajo. Una característica que le dio muchos frutos a Sportivo Barracas y que probablemente quizás el año que viene ojalá se vuelvan a repetir. Así que bueno, eso como para ir hablando un poquito de lo que ha sido el año táctico de cada uno. Y yo quería aprovechar, saltar rápido, a Ezequiel el Mago, joven, que en esa función vos, tu tarea fue más por el centro, ¿sí?, de lo que sería el eje de la cancha. Jugaste algunos partidos como defensor, una especie de líbero, y en otros también como mediocampista central, haciendo alguna dupla con alguno de los otros cinco, también repartiendo la mitad de la cancha. No sé en qué función jugaste más, quizás un poquito más en la mitad de la cancha, pero básicamente en el eje central jugaste. Sí, la verdad que, bueno, empecé jugando de cinco y después, bueno, gracias a mis compañeros, la confianza de mis compañeros y director técnico, me pidieron si podía cumplir otra función, que era el de líbero, y como intentábamos salir siempre jugando, bueno, me animé y por suerte me salió bien. Por ahí a veces me olvidaba que era último hombre y algunos compañeros medio que... Sí, se le fruncía un poco al salir. Ahí en mis pagos en Varadero se le llama saque si quiere ganar, ¿sí? Pero bueno, el estilo del equipo te demandaba a vos en esa función que salga jugando. Quizás estar atento a no confiarte por demás, pero el estilo llevaba que había que jugar con la pelota por abajo, que siguiera en el mediocampo, también con el topo allí, y que siempre fuera... No recuerdo partidos en el que la pelota volara, ¿sí? Alguna vez transitoriamente, pero como estilo de juego, Sportivo Barracas jamás tuvo como pensamiento que la pelota volara por los aires durante buena parte de los tiempos, ¿no? Sí, tenés razón en eso. La verdad que el técnico nos inculcó a cada uno de nosotros tratar de jugar por abajo, tratar bien la pelota, y creo que marcó la diferencia en otros equipos, que por ahí... devolvían la pelota y de vuelta ya la teníamos nosotros y generábamos juego. Los demás equipos tenían una idea y nosotros teníamos otra y la respetamos hasta el fin y bueno, nos dio nuestro fruto. Sí, sí, y se notaba. Y debo reconocer, Hernancho, por ahí que comentamos que Ezequiel a veces a mitad de la cancha, no sé, por ahí dice, bueno, uno tiene más juego que al fondo. Mucha gente también me dijo, ojo que de líbero se destaca muchísimo, ¿eh? Realmente es un enorme jugador. Y también le pregunto al Topo, por esto de salir campeón, ¿no? ¿Por qué te le preguntamos a Topo? Por ahí ya pasó un mes, ¿no? Va quedando un poco atrás, pero no se olvida. Y esa sensación de salir campeón, ¿cómo es? Y la verdad que es maravillosa. Irte a dormir sabiendo que sos campeón es algo único, que no le pasa a casi todos los jugadores, Eso es como que no te olvidas nunca, ya queda grabado en tu cabeza eso. ¿Y ahora cómo trabajan, por ejemplo, este último mes, ¿no? Ya sabiendo que son campeones, van a entrenar sabiendo que lograron el objetivo. ¿Qué se respira? ¿Qué aire se respira en el entrenamiento? Y toda alegría, es alegría, risas, cargadas, pero no nos relajamos, seguimos, o sea, entrenando para saber qué es lo que viene el año que viene. Claro. Y se va terminando el año y empieza a acercarse el próximo, y ya se empieza a acercar la C. ¿Cómo lo ven? Y, o sea, hablando de mi parte, yo tengo unas ganas de jugar ya. Es como que quiero empezar las vacaciones y cuando volver ya quiero hacer la pretemporada y arrancar jugando en la C, que es como que te da mucha... que te motiva bastante, o sea, saber que ascendiste y... Y bueno, como te dije antes, es toda alegría en los entrenamientos. ¿Y vos, Mago? Yo no veo la hora de que arranque esto en la C, porque tampoco me quiero quedar en la C, quiero seguir subiendo para que mi familia esté orgullosa de mí, para que mi abuela, todo lo que luchó, vea los frutos. para el día de mañana a mi hijo contarle que tuvo un ascenso con Barracas, y quién sabe de acá a 2 o 3 años dónde puedo estar, si es en Barracas o en otro lado, contarles todos los frutos que pude lograr con esto que es el fútbol y qué es lo que más amo. Tiene mucho ya de lo que pensaba preguntarle, esa respuesta, ¿no? Porque tiene buena parte de los sueños, ¿no? Lo que anhelás. ¿Eso era lo que pensabas quizás cuando eras más chico? Cuando eras más chico, el sueño que era, obviamente, todo el día patear la pelota y mirarse hacia adelante. ¿Era ese poder decir, cuando sea grande, quiero poder estar jugando por lo menos competitivamente y pensando en alcanzar lo mayor, no sé, quizás pensarse jugando en divisiones más grandes, en equipos más grandes? ¿Ese era el sueño de chico? Sí, creo que uno de chico al principio se divierte con amigos, cuando sos muy chico, después ya cuando entras en un club empiezas a competir y ahí ya te empezás a hacer un sueño, y bueno, cuando lo lográs es algo muy lindo. También hay gente que por ahí te veía que no iba a cumpleaños de 15, que no salías a bailar, que te perdías un montón de cosas, que te levantabas temprano para el otro día madrugar, que a la noche tenías que limpiar los botines para el otro día jugar, y que te decía, ¿para qué tanto esfuerzo si nunca vas a llegar? Y esas cosas duelen, y hay algunos que dejan porque hacen caso, y hay otros que la siguen remando y se chocan con la pared 20.000 veces y se levantan y seguimos de pie y acá estamos. Y en tu caso, Topo, ¿quién te acompaña? ¿Cómo lo vivís día a día con la familia, con amigos? Y en mi caso, los que me acompañan son mi familia. Mi mamá, yo vivo con ella, y mi hermana. Mi viejo también de su parte también me acompaña, pero más que nada mi vieja, la que está siempre conmigo, la que me aguanta cuando volvía de entrenar así medio enojado, fastidioso, cuando perdíamos un partido, que no le hablaba. La que siempre está en la familia, eso, o sea, un jugador lo sabe ya. Es la vida del jugador, es diferente a todo, a lo demás. Es todo, o sea, todos dicen que la vida del jugador es muy fácil, pero no, tenés que hacer mucho sacrificio. Muchos dejan su familia, son de otro país, del interior, y bueno, la verdad que la vida del jugador es sacrificado. Muchas veces pasa por un mix de cosas, ¿no? El seguir jugando al fútbol en la instancia que sea. Por ejemplo, el caso de ustedes. No solamente pasa por la capacidad futbolística, ¿sí? Les debe haber pasado que seguramente habrán tenido desde cuando eran más chicos jugadores que quizás eran mejores que ustedes, que uno se habrá visto al lado, che, este mejor que yo, y que hoy quizás está con una gran panza como tengo yo ahora, o que no juega más, o u otro que quizás no era tan bueno y cuando fue creciendo, por una cuestión de mentalidad, por una cuestión de posición en la cual hay que tener otros requisitos, otras cosas, te vas dando cuenta que no es solamente tener esa capacidad innata, que hay un montón de cosas que juegan, la personalidad, el sacrificio que contabas vos recién, Ezequiel, en el caso del mago, lo que decías vos, el apoyo que tenés que tener alrededor, como tu mamá, como tu familia, son un montón de cosas que juegan, no solamente saber, tener habilidad para mover el balón, ¿no? No, claro, obvio. Yo conocí muchos jugadores, o sea, compañeros de la infancia, de las inferiores, y la verdad creo que la mayoría de lo que están hoy en día en primera, de mis compañeros que llegaron, o sea, no son más ni eran más de los chicos que tenían por ahí otras cualidades, otra técnica, pero como decís vos, no llegaban por el apoyo de la familia o porque no eran constantes, y eso a veces que en un jugador, si sos vago o no te gusta ir a entrenar, lamentablemente, seas Messi o quien sea, no llegás a ningún lado si no tenés sacrificio. Esa palabra es la que tenés que tener, constancia. Esa es una palabra para agregar a lo que decíamos, ¿no? Sí. ¿A dónde lo ven a Sportivo Barracas, que hace ya más de 2 años, digamos, que empezó con este proyecto, con todos ustedes, con los técnicos, con esta institución? Y bueno, logró el campeonato este año, juega en la C el año que viene. ¿A dónde lo van, dónde lo ven ustedes? ¿De acá en un futuro, cercano, lejano? Y en mi caso voy a dejar todo, creo, como mis compañeros, para en 6 meses vernos en una B Metro. es lo que uno y todo el plantel va a dejar todo para escalar lo más rápido posible, para saltar pasos, digamos, para no tener que jugar un torneo largo para salir campeón y ascender. ¿Qué es lo más difícil que ven ustedes de la C? Y por ahí es otro, tenés más espacio, pero es otro físico también. Los delanteros, te equivocaste una vez y no te perdonan. Los defensores son fuertes y no sé si no intentan jugar mucho o porque los delanteros son muy cargosos, digamos, le hacen despejar rápido. Pero la verdad que nos estamos preparando para afrontar este desafío que está bueno. Sí, sí, sí, gran desafío, buena palabra, ¿no? Desafío, bueno, me imagino, sí, llegar a la B Metropolitana sería como un sueño de todo, ¿no? Pero por supuesto que también estar en la C y competir, cuando están jugando, me imagino que ahí van a decir, che, también acá está bueno estar. Sí, una cosa también, lo primero es mantenernos, no bajar, porque varios equipos, así como Juventud Unida subió, bajó rápidamente, sí. Entonces el primer objetivo es ver qué pasa, y bueno, después si se va dando, sí, lo puedo hacer Riestra, lo puedo hacer Deportivo Barracas, sí. ¿Dónde te sentí los dos? Después me haces si vos topo, pero bueno, a vos por ahí te conocemos en una posición más que nada, pero a Ezequiel lo vemos por ahí en dos posiciones. ¿Dónde te sentís más cómodo o te es lo mismo? No, la verdad que de cinco me siento más cómodo, me gusta más porque hay más roce, tenés un poco más de permiso para pisar la pelota o para tirar algo en el medio que cuando sos último hombre. Pero la verdad que cuando estuve de último hombre también estuve mucho en contacto con la pelota en este esquema y me favorece. Pero si tengo que elegir una de las dos posiciones, sí, en el medio campo. ¿Te gusta igual, digamos, tanto la pisada, no? Jugar, salir jugando, esquivar a uno, dos, un buen pase entrecortado, pero también te gusta eso del roce. Sí, sí, eso del roce... Está bueno. Está bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Es, digamos, es algo que me gusta del potrero. Porque tuve la mala suerte que, bueno, de quedar libre y en dos años no jugar, digamos, en ningún club. Y me venían a invitar y jugaba potrero, digamos. Jugaba atrás de mi casa, había una quinta abandonada y me invitaban a jugar ahí y jugaba. ¿Eso antes de llegar a Deportivo? Eso, no, fue antes de debutar en Muñiz. Ah. Sí, antes de debutar en Muñiz. Mira vos. Bien. ¿Qué jugador se estaban perdiendo? Sí. ¿Y vos, Topo? Son siempre por izquierda, pero te volcás un poco, como hasta enganche, diría. Y sí, a mí me gusta jugar libre, siempre en inferiores por ahí jugué libre. Suelo tirarme mucho para la derecha, o sea, para enganchar para el medio, para el arco. Pero ahí en la posición que estoy me siento cómodo, porque al jugar abierto, a estar solo allá, siempre, o sea, estás en el mano a mano con el defensor y recibís la pelota y, o sea, más cómodo. Es como que por ahí muchos equipos, o sea, yo veo partidos de primera, del ascenso, y ninguno hace lo que hacemos nosotros. Así de salir jugando, de tener a un 5 como a ese de central, a defensores que tengan buen pie, eso la verdad que en el ascenso no se ve mucho. Quizás en algún momento extrañarás poder moverte como te gustará más, que es moverte ahí entre mediocampista y delantero en el medio, pero como decís vos, al estar abierto muchas veces, lo bueno que tiene es que seguramente los técnicos te piden porque funcionarás como, entre comillas, válvula de escape, ¿no? ¿Por qué? Porque está concentrado el juego en un lugar y al tener un jugador abierto, ¡pum!, vos ya recibís y el otro equipo se tiene que volver a reacomodar, llevar para atrás, y acomodar la situación a que vos estás abierto y en condición de generar un mano a mano, un desborde, que eso lo tienen que empezar a cuidar. Seguramente es lo que te deben pedir los técnicos. Ahí te sentís con la raya como espalda, ¿sí? Que te limitará en algún sentido, pero en otro también te puede ordenar, como se dice normalmente. Claro, sí, sí, sí. O sea, más que nada nosotros no es... si no se puede por un lado es no tirar un pelotazo al vacío o a ver lo que pasa con los delanteros, hace la 9 y aguantala y hace lo que pueda. Si no se puede por un lado es volver para atrás y tratar de salir jugando por el otro lado, como decías vos. O sea, tenemos bastantes O sea, digamos que tenemos de todo para hacer, porque sí, muchas somos variantes, un... ¿no? Para intentar. Muchas variantes, demasiado. Sí, sí. Eso era lo bueno, Deportivo Barracas, y las variantes y la paciencia, que siempre mostró muchas veces cuando costaba abrir el marcador, cuando el equipo estaba, el rival, demasiado metido atrás. Yo les propongo ir metiéndonos en unos segunditos, después de esta breve pausita, pero apenas, ni pausa. Sí, nos metemos. No quería ni cortar. Sí, porque yo me metí, uno se va metiendo, le hacemos el ping-pong, se viene, señor. El ping-pong. Sí, señor. Furia Rabalera, en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Seguimos charlando con Ezequiel Cohen y con Ezequiel Sánchez de Sportivo Barracas, por supuesto, el arrabalero campeón. Y nos vamos metiendo en el ping-pong de preguntas y respuestas, que esto más que nada es un disparador hacia otro lado. No solamente el hecho de responder directamente la pregunta, sino lo lindo es ver la profundidad de la respuesta. Bueno, hoy empezamos hablando de Román Riquelme, dijimos el ídolo de los dos. La primera pregunta es tu ídolo, pero imagino que tanto de Ezequiel como de, bueno, del Topo, ¿es Román Riquelme? Bueno. ¿O tienen otro ídolo? No, a mí tengo dos ídolos nada más. Sí. Román y Zinedine Zidane. Ah, bien. Zinedine Zidane. Bien. Mira vos, los dos. Con características muy parecidas. Un estilo de 10, ¿no? El Che. ¿Y el Topo? A mí me gusta mucho el estilo de Ronaldinho. Y como dijo ese, Zidane también, son jugadores diferentes. Ahí ya a él lo pienso más asociado. Quizás en lo cerebral del pase, a vos, que por lo que decís, en ese firulete que suele tirar, porque Zinedine también tiene capacidad, ¿no? Sí. Y bueno, Ronaldinho también, claro. Esa capacidad para esconder la pelota, tratar de tirar una gambeta. Bien. Exactamente, la velocidad, ¿no? Y en esquivar a un jugador sobre la velocidad. Lo veo más también por ese lado. Bueno, acá les preguntamos la trayectoria como jugador. Cuente primero Topo, que tiene el micrófono más cerca. O tu historia, lo que vos quieras contarnos, digamos, cómo empezaste de chico o directamente ahora. No, de chico, empecé muy de chiquito, empecé jugando en Boca, cuando estaba en Babi, digamos. Ahí te llevaban, Social Parque era un club de Babi que te llevaban a jugar a Cancha 11, que era el mini semillero, digamos, Social Parque. Y jugué en Boca, jugué en mitad de año, pero no quise ir más, así, porque era como te dije antes, te cortan mucho el tema del estudio a veces, y sí, después sí. Me fui para River, estuve medio año, no había categoría, amigo. 91, entrenaba con los 90. Te calentaste con Boca, sí. Dijiste, yo no voy más, me voy a la contra directamente. Y después de ahí me fui a jugar a un club de Babi, que era Parque Chas, y eso también era como un mini semillero de San Lorenzo, y de ahí me fui a San Lorenzo. Estuve 2 años en San Lorenzo, inferiores, y después me fui para... No quise ir más a San Lorenzo, quería irme a viajes egresados, y ahí me dijeron, o viajes egresados o seguís entrenando. Y yo era muy chico y no me podían cortar por ahí, sí. Decirme esas cosas que por ahí uno no, después cuando es de grande se arrepiente. Y después me fui para Banfield, estuve 7 años en Banfield. Y de ahí de Banfield tuve medio año parado, no jugué en ningún club, no quise jugar porque venía de unas lesiones que estuve mucho tiempo parado, quería recuperarme bien, estuve casi un año parado. Y después me fui a Centro Español, debuté ahí, tuve casi 2 años y después me fui para Sportivo Barracas, en lo actual, digamos. Y esa historia ya la conocemos. Sí, sí. ¿Y vos, ese? Bueno, yo arranqué en un club también de barrio, Club Altuve, y después de ahí me vieron de San Miguel. En San Miguel jugué 2 años, me pidieron de Platense y fui a Platense. De Platense fui a préstamo a Boca, con Madoni en octava división, y jugaba al Babi, seguía jugando al Babi. Y ese Babi tuvo una lesión y me dejaron libre de Boca por jugar al Babi, no sabían. Sí, bueno, eso muchas veces se escucha, ¿no? Que no te permiten, no te dicen que no. Sí, sí. De ahí volví a Platense, jugué un año más y decidí no jugar más al fútbol. Digamos, en ese momento era el estudio, quería estudiar y jugaba, como te decía, en el Potrero, digamos. Me venían a buscar, jugaba en el Potrero. Hasta que un día un amigo que jugaba conmigo en Platense me dice, mirá, vivía en mi mismo barrio, me dice, mirá, acá hay un club llamado Muñiz, me dice, vení a probarte. Bueno, fui a probar, estuve 4 meses, me suben a primera y consigo trabajo en una fábrica. Entonces, bueno, laburé en la fábrica, estuve 7 meses en la fábrica y cuando volví, justo estaba Diego Galeano, que se había ido a Bursaco. Me dio un par de prácticas y no me pudo llevar. Y ya decía como que el fútbol no era ir a trabajar nada más. Claro, no encontrabas el espacio. En ese tiempo agarró Walter Piacenza, me vio y entré un mes más en cuarta división y ya me subió a primera. Y en la cuarta fecha debuté de titular contra Sportivo Barraca. Mira vos. Sí, la vuelta de la vida en Sportivo Barraca y bueno, después ese año de Muñiz terminamos dentro de todo en unos buenos puestos y me vieron de varios clubes en el cual el Porvenir compró mi pase. Del Porvenir me dieron a préstamo a Sportivo Barraca y ahora a pedido mío le pedí que por favor quería seguir en Sportivo Barraca. O sea, tu pase sigue perteneciendo al Porvenir. Claro. Mirá qué grande, mirá qué bien. Salto de pregunta y voy hacia un sueño. El sueño mío es que el día de mañana le pueda contar a mi hijo todos los logros que hice y que ya mi abuela, que está grande, esté orgullosa de mí y nada, que los que me dijeron que no iba a llegar, bueno, demostrarle, no irónicamente, pero demostrarle que cuando uno se propone puede. Muy bien. Funciona como motor, ¿no? Esa sí, sí. La familia, como decía el Topo, la familia es muy importante. Tengo una preguntita más, porque nombraste dos veces. ¿Hay una relación particular con tu abuela? Sí, tengo miles de anécdotas con mi abuela que podemos hablar 2 horas. ¿Quieres contar una? Dale. Te cuento. Lindo. Cuando estaba en Platense, pobre ella, trabajaba y me llevaba a dormir al hospital. Sí. Bueno, en el hospital estaba cama aparte yo. Pero ¿qué pasa? Vino un paciente con privilegios, digamos, y me pusieron al lado de un muchacho que tenía epilepsia. Ajá. En ese entonces, bueno, yo estaba durmiendo y el muchacho este le agarró un ataque. Y yo con una sábana a los gritos por el medio del pasillo del hospital gritando, abuela, abuela, abuela. Esa es una y te puedo contar un montón más, pero... Está bien, la acompañabas a ella, digamos, sí, compartieron mucho. Compartimos mucho. Ella fue mi compañera, al igual que mi mamá, pero la que me llevaba y me acompañaba era mi abuela, ya que mi mamá... tengo 2 hermanos menores y se ocupaba más de ellos. Perfecto. Y vamos al Topo, nos quedó el tema del sueño. Y más que nada, como decía, mi sueño es... llegar a poder jugar en las primeras ligas, ahí en primera división, y después estar bien con la familia. O sea, yo por ahí le doy de todo a mi mamá, yo convivo con mi mamá y siempre me acompañó, así que mi sueño es que esté bien mi familia. Muy bien. Ahí está. Está bien, sí, hay que soñar, perfecto, así a lo grande, ¿eh? Y tenemos que ir cerrando, ¿no? Porque ya nos tenemos que ir a la pausa y se nos va yendo el programa, una pena. No sé si te querés elegir de estas. Yo quería pasar más que nada a ver del estilo también de... Hay una que no se puede evitar. Hay una pregunta esa acá que no. Viene después. Sí, sí. ¿Miran fútbol habitualmente? ¿Miran, no sé, fútbol argentino, fútbol de afuera de Europa? ¿Hay algo que miren particularmente, alguna liga? A ver, primero Topo, que está acá. Y acá, miro, en Argentina, sí, miro mucho los partidos de ascenso y por ahí... ¿Mucho ascenso? Sí, claro, cuando puedo, miro ascenso. Sí, y la Liga Española, miro, cuando juega el Barcelona y el Real Madrid, digamos. ¿Estás esos dos partidos, eso, sí? Cuando está, si lo van a pasar, bien, bien, bien. ¿Y vos, Ezequiel, el mago? A mí me gusta mucho la Liga Inglesa. Sí. Me gusta mucho. ¿Algún equipo en particular o cualquier...? No, el que me gusta es el City. porque hay un jugador también que me gusta mucho, Yaya Touré. Me gusta mucho. Es muy inteligente dentro del campo de juego. Es un jugador para que hagas espejo por dónde juega, ¿no? Y el estilo. ¿Sí? No, inglesa y bueno, la española, como dice el Topo, también. El Real y Barcelona. Claro. Bueno, y acá hay una pregunta que también es inevitable, pero voy primero con el apelamos Topo. Apelamos a la sinceridad. ¿No? Sí, porque totalmente no sinceridad. Si esto sí, es muy profundo y nos interesa mucho saber. ¿Parrillada o sushi? No, parrillada. La cara que ¿y qué lo otro? La pregunta. Pero esto no tiene nada de difícil. Sí. Pero bueno. No sé, alguno está acá esperando que alguno alguna vez diga. Va a pisar sushi. El palito. ¿Alguno va a pisar el palito? Y cuando hay plata, sushi. Parrillada. Primero que el sushi, sí. Toda la vida. Sí. Sí. Pero algún día vamos a cerrar alguna de estas ideas y no, sushi, y ahí lo van a matar. Sí, todo. No, ahí. Parrillada a pleno. Bueno, hoy nos contaste una anécdota de tu abuela. Para cerrar, a veces también podemos preguntar, nos gusta preguntar una anécdota. No sé si vos tenés Topo alguna, o si ese también se acuerda alguna de la abuela. Una para cada uno, si es que tiene. Algo de que haya pasado este año, por ejemplo. Para cerrar. ¿Alguna anécdota de vestuario, de viaje? ¿Alguna de vestuario, yo siempre me quedo con la imagen del partido de Liniers. Me quedo con terminó, eso. Al cuando final, terminó el final fue algo... La euforia. Es que ganaron. Sí, fue... O sea, como que esas imágenes te quedan grabadas. Pero ese partido fue el que más me... Sí, señor. Una marca, ¿no? Claro, una marca. O sea, hay que poner dos o tres marcas, esa seguro que resalta mucho, ¿sí? En el año, en el campeonato. Y... Vos, sí, vos se acordó de algo, ¿eh? ¿Qué cosa? Y yo en la última fecha contra Muñiz acusé una molestia abajo del muslo. Sí. Que faltaban 3 minutos, sí, creo, y bueno, pedí el cambio. Pero era todo mentira. Ah, bien. ¿Qué? Bueno, que no lo escuche nadie. Sí, en la jugada... No, igual yo se los dije a los técnicos. En la jugada que no me... Lo digo, pero si se cuenta porque no, se puede. Se puede. Claro. Se puede porque valía la pena. En la jugada que voy abajo y me sacan amarillas, con el taco me pegan el diente y me lo parte. Sí, sí. Y yo... 20.000 fotos iba a ver y no podía estar, ¿me entendés? No podía estar para la foto. En el fútbol de hoy. Pará, ¿y puede ser que en Rosario también estamos con el problema? En Rosario también, sí. Sí, que sí. Sí, por eso, pero en Rosario fue por otra cosa. Está, pero bueno, pero sí, pudiste jugar sin problema. Sí, nada, sin problema. ¿Vos te cortaste en Rosario, fuiste vos? Sí, la cabeza. Sí. Sí, igual el pobre el otro muchacho, a mí me pegaron con la gotita, pero el otro también. Colega sufrió fractura de tabique y la ceja. Muy fue fuerte, eso, sí. Sí, sí. Sí, fue fuerte. Ahora que me dijo, sí, esto es lo del... Un choque, ¿no? Sí, fue un choque. No era para echar la culpa a nadie, ¿no? La pelota y ninguno se vio al otro, digamos. Pero bueno, no sé, ¿qué te reí, Topo? ¿Qué te reí? ¿Eh? Y está bien, aquí, sí. Muy bueno. Mirá vos, esas cosas que no, solamente los chicos saben dentro de la cancha. Bueno, excelente, la pasamos otra vez, no nos equivocamos, y agradecemos enormemente que hayan venido acá y que se hayan brindado, ¿sí? A responder un poquito por donde lo queríamos llevar, ¿no? No solamente hablar de lo futbolístico, sino también rememorar un poco y pensar ese recorrido de los que están alrededor, ¿no? Que es tan importante a la hora de poder venir y sentarse acá, ¿no? No es casualidad. Uno no llega a donde llega solo, ¿sí? Y todo eso que nos han contado, la verdad, nos ha encantado saber y conocerlo. Bueno, le damos las gracias a ustedes y a todos los que trabajan en la radio por invitarnos y pasar un rato agradable. Esta semana, hoy jugaron con un selectivo de Huracán. Sí. Y mañana, el miércoles, perdón. El miércoles con Ituzaingó y el viernes con Cañuela. Bien, para cerrar. Bien. Ahí perfecto. Así que Topo, prepárate, vos ya sabés cómo viene la mano. Sí, me voy a preparar. Bueno, un gusto venir acá con ustedes y le mando saludos a mis compañeros, así que escuchan. Sí, alguno debe estar escuchando. A mi familia y a toda la gente. Muy bien. Bueno, un placer, ¿no? Gustazo. Realmente, como decíamos, no se nos vuela. La verdad, uno mira la hora y dice, pero sí. Recién arrancamos. Sí. Tuve que poner el freno, porque cuando veníamos en el primer bloque tenía muchas preguntas para hacer, pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero el es tiempo así. Es así, no alcanza. Señores, hacemos una breve pausa. Nos queda todavía la información de las inferiores. y bueno, para ir cerrando el programa y tal vez tengamos algo del fútbol femenino, alguna novedad de las chicas, pero bueno, nos quedan todavía 5 minutos, una breve pausa y terminamos Furia Rabalera. Furia Rabalera en vivo por FM Mercado 90.9, online en sportivobarracas.com.ar. El arrabal infla el pecho. ...21:57... Se nos va yendo el programa, una pena cómo vuela la verdad, y cuando lo saludábamos recién a los chicos siempre comentamos lo mismo, ¿no? Ya se voló, ya se pasó el programa, eso es lo que tiene, ¿no? Y a mí me gusta porque eso te quiere decir que está bueno, ¿no? Que sale lindo, que la charla fluye, que nos sentimos todos bien charlando, contando anécdotas como pasó con ese Cohen o con el Topo Sánchez, y se va generando un clima lindo. Y como siempre comentamos, ¿no? Con vos, Rancho, de esto de decir, es una entrevista, pero una charla de café hacia el público, ¿no? Hacia el oyente de Furia Rabalera, porque no es solamente preguntar y entrevistar, una pregunta y respuesta, sino esto es una charla amena para que se conozcan a los jugadores, bueno, en su momento a los técnicos cuando vinieron, en esa nota tan linda con el Goma Vidal y también Damián Infante, bueno, y como decimos, ahora con cada uno de los jugadores y cada uno que se pueda acercar a Furia Rabalera, al programa que siempre hacemos, bueno, y poder hacer esta charla de café que decimos, ¿no? Nos quedó pendiente, sí, el tema de las inferiores. Dos cositas. Número uno, las inferiores, ¿sí? Que recordamos que aquí en el mercado central se siguen probando las categorías 96, 97, 98, 99 de martes a viernes a partir de las 8:30, ¿sí? También los martes a viernes a partir de las 14:30, pero para las categorías 2000, 2001, 2002 y 2003, ¿sí? Así que recordar que están aquí en el Mercado Central, hay que venir esos días, en ese horario, que está ubicado en la autopista Riccieri y Boulogne-sur-Mer, así que en Tapiales. Y todo esto también ahí está en la página sportivobarracas.com.ar. Para chequear. ¿Y de las chicas? Y de las chicas, la tercera división del futsal femenino ganó el fin de semana a Independiente por 5-2, así que ya está en la final. Hoy jugaba la primera división contra Baliña, ¿sí? Empataban 8-8, finalmente perdieron por penales. Esto sucedió hace minutitos, información fresca. Bueno, la cuestión es que han perdido la semifinal, así que, bueno, así quedó por ahora el sueño. Un beso grande a las chicas, ya vamos a la semana que viene a sacarla. Bueno, le decíamos lo mejor a la tercera, que va a jugar la final, tal vez con Kimberly o Pacífico. A Kimberly ya le ganó, la vimos nosotros en el campeonato. No nos queda más tiempo, Rancho. Se nos voló el programa, se nos fue Furia Rabalera. Un gustazo espectacular, será hasta el lunes. Realmente un placer, como bien decías. El próximo lunes, aquí, de 21 a 22, por FM Mercado, Furia Rabalera, todo lo que tiene que ver con Sportivo Barracas. Un abrazo grande para todos. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo.